Bueno, para la gente que nos ve en Facebook, en YouTube, un tema nuevo de Lucas Rey y dice así, escuchar. La angustia no me deja dormir, estoy todo el día pensando en ti. La angustia no me deja pensar, que ya fui todo y te tengo que olvidar. Esta tristeza que siento en mi cuerpo, que me lastima y que quema por dentro, fue por haber descuidado tu amor. Me podría haber traicionado lo nuestro. Si tú supieras que lloro por ti, si tú supieras todavía pienso en ti, que no encuentro la manera de olvidarte, que donde miro yo te veo todas partes, traidora, desde que me estás aquí. Para toda la gente del país, esto fue Lucas Rey.